somos todos lonconaos. Lonconao con Kelentaro. Pedido habitualmente al 274464. Entre ellos, la gente de Narbús, que está en nuestra sintonía. Nuestro saludo para la máquina 303. Hemos estado en contacto con su conductor, con Ricardo Álvarez. Hace el recorrido de Cunco por Freire pegadito al 95.9. Qué grato es saber de que las máquinas de esta empresa de buses regional nos acompañan donde quiera que vayan y están en sintonía desde muy temprano. No tenemos la exclusiva, pero sí son grandes auditores nuestros. Saludos para Gastón Peña también. Entonces a Ricardo ya le hemos saludado, que tenga un buen regreso a la ciudad luego de su paso por Cunco y Freire. A la máquina 24 de la línea 10, que venía a todo volumen también sintonizada, nos han reportado. Muchas gracias. En un instante ya estamos con Diego Vilches y Onésima Lienqueo en estos Martes Verdes. En El Gaucho y La Nona hacemos la mejor fiesta en la entrada norte de Temuco. Los viernes y sábados con la mejor música bailable desde las 20-30 horas. Abundantes braseros y cortes de carnes premium a la parrilla. El Gaucho y La Nona. Teléfono código 45-222-3550. Restaurant El Gaucho y La Nona, San Martín 0180. Con la atención de lunes a sábado en horario de almuerzo y cena. El domingo, almuerzo familiares. Braseros, pastas caseras y pescado. Consulte su menú en www.elgauchoylanona.cl. Abogados Araucanía. Consulta sin costo. En querellas, defensas, juicios civiles, ejecutivos y laborales. Divorcios, alimentos y tuiciones. Derecho administrativo, ley del consumidor. Protección contra alza de ISAPRES. Escrituras, contratos. Negligencias médicas. Consulta gratuita. Abogados Araucanía, Bulnes 815, oficina 605, edificio Las Raíces en Temuco. Teléfono 45-232-0970. Página web abogadosaraucanía.cl. Pescadería La Reineta, Camiña 02121, en la entradita de la Villa Andina. Desde el mar a su paladar, mariscales, choritos, cholgas, ulte, piure, salmón, jibia, sierra ahumada, ceviche de salmón, cholgas, almejas. Ese mar que tranquilo te baña, a tu mesa con La Reineta, la pescadería de la gente bonita, en la entradita de la Villa Andina. En la distribuidora de Luis Rifo Silva, gas licuado abastible en todos sus tamaños. 5, 11, 15, 45 kilos, normal y catalítico. También en 15 kilos aluminio y acero para grúas horquilla. Cilindros con sello de seguridad inviolable para su tranquilidad y la nuestra. Luis Rifo Silva, teléfonos 228-7025, 228-5070. Email contacto@gasluisrifo.cl. Las trabajadoras del destruido mercado dan vida al mercadito de Temuco. Atención continuada de 9 a 17 horas. Experta maestra de cocina prepara los mejores cortes de carnes rojas, pescados, mariscos, empanadas, cazuelas, pollos asados y agregados. El mercadito de Temuco rescató de las llamas todo el sabor y la mejor atención. Bulnes 248, a pasitos de Manuel Rodríguez. Es una casita. Se ha reportado un accidente automovilístico en el centro de Imperial. Ha colisionado un automóvil con una patrulla de carabineros. Afortunadamente sin lesionados. Ajá. Y ya estamos en lo nuestro. Vamos a conversar de inmediato, si me lo permiten. Tengo yo por ahí mi... Eso, todo completito. Mi libreto. Quiero saludar de manera muy especial esta tarde a Diego Vilches de Radio Curruf, que está con nosotros. Muchas gracias por venir, por asistir y por acompañarnos a compartir tus conocimientos sobre el IRSA. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Luis. No, agradecido aquí a los compañeros y las compañeras de la Red de Defensa de los Territorios por haber invitado a compartir algo de lo que hemos estado averiguando, investigando sobre el IRSA, este proyecto que es un poco, bueno, un poco harto, silencioso de cómo se está llevando a cabo. Así que en breve instante vamos a compartir algo de lo que hemos recopilado aquí para este breve tiempo que podemos informar a las personas. Y Onésima también viene con, siendo una educadora, hoy se viene a instruir también, porque quiere aterrizar esa información que tiene un carácter regional, internacional, con lo nuestro, con la Araucanía y con el territorio mapuche. Gusto saludarte. Hola, buenas tardes. Agradecida igual de nuevo de la invitación. También vengo a aprender, es importante nutrirse. Algo estudié, una mujer preparada. Muy bien. Y claro, es algo que afecta principalmente no tan solo al pueblo mapuche, sino que a los pueblos originarios de Latinoamérica. Entonces, es algo que nos afecta a todos en totalidad en este territorio. Muchas gracias por estar hoy día, Onésima, con nosotros. Y la tercera patita de este trípode, como siempre, Alfredo Seguiel, por la defensa de los territorios, la unidad de comunicaciones. Además, hoy día trajo una delicatessen, llaman los pitucos. Un buen sándwich trajo hoy día de... ¿Se puede conocer los ingredientes antes de tu saludo, Alfredo? Por supuesto, hay digüeñes, cebolla, cilantro y piñones. Ese es un regalito que nos ha traído hoy nuestro buen amigo Alfredo Seguiel. Ahora sí puede saludar porque en cuanto a lo que es gourmet... Ha superado todo lo esperado. Mari Pupeño. Mari Peño. Mari Capulamien, con Pubonuy, a todos los amigos y amigas que están escuchando en estos momentos. Un datito, hoy estamos con una señal internacional. Ah, qué bien. Queremos hacer un saludo a la radio Mutirao desde Brasil, a Sabina, que está en estos momentos retransmitiendo el Martes Verde, así es que estamos estrechando lazos con los pueblos. Radio Corruf, aquí está Diego, pero también está retransmitiendo en estos momentos a través de la señal online y enlazada también con otros medios. Muchas gracias, Diego, por tu gentileza. Así que se sigue ampliando los horizontes de los Martes Verdes, ahora con una señal internacional, lo que nos alegra muchísimo. Y contentos de estar aquí también. Aprovechamos de saludar, bueno, como siempre, a todas las personas que hoy día están en el transporte público, escuchando a los colectiveros, a las micro, a los buses intercomunales, también a los que están en los distintos negocios. Ahí la panadería Lican Raya, Margarita, la aprovechamos de saludar. Mira, que está escuchándonos también. 95.9. Así, qué bien. Bueno. Vamos haciendo así esta gran cadena y esta red de la cual siempre se habla y que realmente es una tremenda red, la red de la defensa de los territorios está tomando una tremenda fuerza. Tiene un fuerte componente en la región de la Araucanía, pero veo que trasciende incluso a lo internacional. Y hay un trabajo muy silencioso de gente como ustedes, Alfredo. Muchas gracias por ello. Y ocupemos el tiempo para dialogar entonces con nuestros invitados. Vamos con Diego enseguida. Por favor, Diego, el IRSA. La gente le huye a estas siglas. Claro. Sí. ¿Qué define? Lo que pasa es que no se sabe sobre esto porque, a pesar de que se plantea por parte del gobierno de Brasil en una reunión de presidente en Brasilia el año 2000, este proyecto de integración de infraestructura... Bueno, IRSA significa Iniciativa para la Infraestructura Regional Sudamericana. Infraestructura, estamos hablando de carreteras, oleoductos, gasoductos, hidroeléctricas, termoeléctricas, estamos hablando de proyectos que van a invadir territorios donde hay comunidades indígenas, ¿cierto? Territorios como el Parque Nacional Isidoro Sucuré en Bolivia, que hace 4 años llevaron una ardua lucha en contra del gobierno de Evo Morales, y cabe destacar que el gobierno plurinacional de Evo Morales también forma parte de los 12 países que están aquí en el proyecto IRSA. También forma parte Ecuador, también forma parte Venezuela. Y es algo que cuando uno releva la información llama mucho la atención porque se supone que esos son gobiernos progresistas. Claro. Es lo que está diciendo la prensa. Exacto. Y aquí concluyo, y antes de que sigas con el tema, lo que ha señalado permanentemente Alfredo, esto de los cercos comunicacionales y el interés que hay de cada una de las comunicaciones que salen al mundo, en este caso en radio al éter. Claro, y es importante destacarlo porque desde la creación de IRSA el año 2000, Bolivia, Ecuador y Venezuela forman parte por completo de todo lo que ahí sea permanente y de todo lo que ahí se ha acordado. Bueno, esto forma parte de un proyecto silencioso que hasta el año 2006 se llamó IRSA por completo, pero desde el año 2007 ALCA, que es la Asociación de América Latina y el Caribe, una asociación económica, ¿cierto?, de apoyo económico entre estos países, se cae por distintas negociaciones, diferencias entre gobiernos, etcétera. Ahí tendríamos que ahondar otro tema sobre ALCA, y se forma la UNASUR, Unión de Naciones Sudamericanas. Al margen, ¿cierto?, de UNASUR se forma el COSIPLAN. La verdad es que son bastantes siglas que al parecer pueden tornar tedioso, ¿cierto?, la comprensión y el análisis de esto, pero el COSIPLAN es el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento. Desde el 2007, una reunión en Isla Margarita lo establecen así. IRSA pasa a formar parte del foro técnico del COSIPLAN, ¿cierto? Y el COSIPLAN, el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, le entrega la tarea a IRSA para que lleve a cabo los proyectos. Entonces, tenemos a estos 12 países, que son Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Venezuela, se me escapan ahí, yo creo, Guyana, ¿cierto? Bolivia, bueno, son uno de Centroamérica hacia abajo, todo el cono sur. Es la alineación de todos los países, absolutamente todos los países, incluido, por supuesto, Brasil. Bueno, la UNASUR es la gran asociación de todos estos países, ¿cierto? El COSIPLAN, su consejo de planificación, ¿cierto? IRSA es el foro técnico que lleva a cabo, ¿cierto?, los planeamientos en las naciones. Es decir, IRSA tiene que encargarse de que Chile lleve a cabo sus proyectos, de que Paraguay lleve a cabo sus proyectos, de que Venezuela lleve a cabo sus proyectos. Ahora, ¿cuál es la estrategia de todo esto? Es que no se dice que son proyectos IRSA. A la opinión pública, a nosotros, no se nos dice que son proyectos IRSA. Sale un proyecto de hidroeléctrica Ñirrewaqui en Curarrehue, ¿cierto? Sale un proyecto de canal, de puente en el canal de Chacao. Sale un proyecto de tendido eléctrico de alta tensión en Freire, como lo que nos hemos enterado ahora último. Pero todos esos proyectos, silenciosamente, forman parte de IRSA. Obedecen a la lógica, ¿cierto?, de desarrollo y progreso que están planteando estos países. De infraestructura de acuerdo a sus mentalidades. Exacto, porque hay un ingeniero, aquí Raúl Civechi tiene un artículo, hay bastante información en internet, pero nosotros tenemos una gran deuda. El miércoles 28 se estrenó un documental acá que es IRSA, la infraestructura de la devastación, en la sala 207 de la Facultad de Medicina aquí de la Universidad de la Frontera, una sala completamente atestada de gente porque el tema suscita mucho interés en base al desconocimiento que existe con esto. Porque, como repito y quiero ser majadero, es silencioso la forma en la cual se mueven los gobiernos en sus juntas internacionales. Entonces, se juntó mucha gente, pero lo que le faltó al documental es todo lo que pasa acá en el Gualmapu, en el territorio mapuche, ¿cierto? Y en el territorio huilliche, lafkenche, etcétera. Porque acá, bueno, Alfredo tiene bastante información con respecto a eso. Existen más de 80 proyectos hidroeléctricos y energéticos en observación que no se han llevado a cabo, ¿cierto? El puente del canal de Chacao tampoco se ha llevado a cabo. Todavía sigue en planeación, etcétera. Pero todos los proyectos que conllevan a Chile están por realizarse. Entonces, este es el momento de levantar la información. Los compañeros nos trajeron la posta y nosotros tenemos que tomarla para ahora levantar la información correspondiente a todos los proyectos y que ahora nosotros tenemos que decirle a la gente que forman parte de IRSA, porque IRSA es el planeamiento secreto que tienen estos gobiernos para la infraestructura regional sudamericana. Esto contempla, por ejemplo, toda la modernización de los puertos de norte a sur en Chile: Coquimbo, Talcahuano, San Antonio, Valparaíso, qué decir, ¿cierto? Y también hacia el sur. Esto conlleva también algo para la fluidez de las mercancías, porque lo que quieren estos gobiernos es que las mercancías fluyan rápido, de Pacífico a Atlántico, de Atlántico a Pacífico, ¿cierto? Y el gran bloqueo que tienen estos gobiernos para el desarrollo de América Latina es la geografía. Son las selvas, los ríos, la cordillera de los Andes, etcétera. ¿Iba a decir algo? Me llama mucho la atención esta complementariedad que tienen los gobiernos para durante ya varios años estar guardando bajo la alfombra esta cochinada, porque no se puede mencionar de otra manera para que la gente entienda de qué se trata. Es decir, desde lo más alto y quizás a muchos kilómetros de distancia están planeando nuestra infraestructura con industrias en que el extractivismo ha determinado es nefasto. Exacto. Bueno, hay una página en internet que se ha dado el COSIPLAN. Años atrás, cuando yo busqué información, aproximadamente el 2006-2007, que se supo algo, ¿cierto? Salía como irsa.org, ¿cierto? Y salía el logo de IRSA en la página institucional, todos los gobiernos, etcétera. Ahora uno se mete a irsa.org y aparece el logo de COSIPLAN, ¿cierto? Y de UNASUR. Es decir, ellos, a medida que van cambiando su propia institucionalidad, han ido modificando la página de internet. Ahí pueden encontrar mucha información técnica, mucha información técnica, pero nosotros tenemos que hacerla digerible, hacerla comunicable, ¿cierto? Y en esa tarea es la que tenemos que estar. Tengo, bueno, un poco de información de los ejes de este plan IRSA, donde... Digámoslo, los auditores, estamos dialogando con Diego Vilches y estamos descubriendo una papita. Hay muchos periodistas que nos escuchan en la tarde, muchas veces por la música, por lo que dicen los auditores, pero esta es una papita caliente. Dijéranla, muchachos, Diego Vilches, Radio Curruf, está con nosotros. Sí, bueno, la verdad es que a mí se me ha hecho fácil condensar, o sea, difícil condensar la información, pero algo anunciaba en la promoción ahí, Alfredo, que aquí no existen las fronteras para los países a la hora de establecer mercado. A nosotros se nos enseña desde pequeño, bueno, Onésima sabrá eso, la bandera chilena, el himno nacional, las fronteras. Claro. Mucho se da en la televisión, ¿cierto?, con el problema con Bolivia, ¿cierto?, que son problemas entre Estados, entre gobiernos, porque entre los pueblos, créeme que hay mucha solidaridad. Entonces estos ejes descomprimen y destruyen completamente las fronteras nacionales y los conceptos de patria que se nos enseñan al pueblo, digamos, para dividirnos, ¿cierto? El eje andino forma parte de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. El eje del Amazonas, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. El eje interoceánico de Capricornio, Antofagasta, Chile, Jujuy, Antofagasta por Chile, Jujuy, Argentina, Asunción en Paraguay, Porto Alegre, Brasil. El eje del escudo guayanés, Venezuela, Brasil, Surinam. El eje Mercosur, Chile, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. El eje del sur, Talcahuano, Concepción, Chile, Neuquén, Bahía Blanca, Argentina. El eje amazónico del sur, Perú, Brasil y Bolivia, y los ejes marítimos del Atlántico y Pacífico, todos los países. Es decir, Chile forma parte de 5 ejes. Nos están cagando por todos lados. Sí, bueno, esto se financia y se... Bueno, también se propicia, ¿cierto? Se plantea a los gobiernos, y por qué no decirlo, se les manda a los gobiernos por parte del Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, ya, ¿cierto? Fonplata, que es el Fondo Nacional de Mar del Plata, ¿cierto? De dinero. Y además, que esto es lo más importante, que le debiera interesar a todas las personas, ¿cierto? Que hay un aporte fiscal de cada estado. Y ese aporte fiscal no es nada más ni nada menos que nuestro impuesto, ¿cierto? Con plata nuestra están, exacto, haciendo el chanchullo. O sea, se está haciendo un oleoducto en Venezuela, es plata de Chile, que también Chile aporta en IRSA, ¿cierto? Sí. O sea, en realidad, de los 12 países se armaron los 10 ejes que tú tienes. Y de esos 10 ejes se logra hacer un financiamiento como en conjunto, colocando dinero fiscales, que los en el caso gobiernos, ¿no?, desde los gobiernos que participan, como los recursos también que vienen desde afuera. ¿Para qué? Para poder extraer principalmente la materia prima que tiene Latinoamérica, o sea, que tiene Sudamérica en sí, el territorio, y estos proyectos que llaman a esta conexión, a mayor transporte, mayor comunicación y todo. La hermandad. Claro, chileno-argentina, claro, todo esto en el realidad corredor bioceánico y llama solamente, mira, a extraer nuestra materia prima de forma de una mano de obra barata, poco recurso en infraestructura, sacarla del país, después llevarse la materia prima, y a lo que estamos acostumbrados siempre los chilenos, que vendemos la materia prima y después nos venden lo mismo en el doble del precio. O sea, es la misma forma. Y ahí hay 10 patitas en que Chile entra a cooperar. Sí. Fácil. O sea, en 5 ejes estratégicos Chile participa con sus territorios implicados. Y con la devastación también de sus territorios, que lo que eso conlleva, y el desplazamiento de sus comunidades. Por ejemplo, hay un corredor, una carretera que viene desde Bahía Blanca, si no me equivoco. No, se me olvidó. Pero cruza la cordillera de los Andes y cruza el Valle del Elqui, que es el túnel de Agua Negra, que todavía no se comienza a realizar. Las comunidades ya están enteradas, pero no están empoderadas realmente de lo que significa. La gente en realidad dice, bueno, que no atraviese la carretera por el Valle del Elqui porque es nuestro sustento, pero puede pasar por el costado. Y en realidad la idea es que no pase por ninguna parte, porque interfiere igual en todo lo que tiene que ver con la forma y la cultura que las personas se han dado ahí desde hace mucho tiempo. Diego, ¿hacia dónde apunta el IRSA definitivamente? El objetivo final es, a nivel región, dominarlo todo. ¿Quieren tener una cabeza gigante el IRSA acá en el sur de América? Lo que creo, bueno, tú me preguntas por todo el IRSA o por Gualmapu. IRSA a nivel región. Gualmapu, bueno, Gualmapu está contemplado dentro del eje del sur. De acuerdo. De que contempla la región de los lagos, la región de los ríos y la región de la Araucanía. ¿Ok? Y también ahí está Chiloé, ¿cierto? Con todas las concesiones mineras que ahí se están dando. Y el puente, dime que no es otra cosa que infraestructura. Forma parte, claro, para sacar desde allí. Para sacar todas las materias primas. Y bueno, IRSA apunta a un proyecto hasta el año 2020. Cuando se crea IRSA el año 2000, se proyectaba 10 años. Ya. Yeah. El 2007, con las modificaciones, ahora se proyecta hasta el año 2020. Pero ellos están revisando esto año a año. Es decir, siempre lo van a ir alargando, siempre lo van a ir revisando, siempre lo van a ir reestructurando. Es política de Estado de los países participantes. Es política de Estado. ¿Por qué? Porque esta es la modernización que ellos se han dado para la noción de progreso y desarrollo que tienen para los países. Y, bueno, Raúl Sibeche aquí en este texto dice que es un desarrollo hacia afuera, exógeno. Porque todo lo que aquí se extrae se exporta a Estados Unidos, a Asia, ahora por la costa pacífica, por eso es toda la modernización de los puertos de Chile, ¿cierto? Y por el Atlántico también a Europa, la modernización de los puertos de Bahía Blanca, ¿cierto? Y de Mar del Plata en Argentina. Entonces, la gran barrera que tienen ellos son geográficas. Y dentro de la naturaleza ha hecho su trabajo sabio, ¿eh? Ellos tienen, se diseñó, claro, para eso. Ellos tienen que, digamos, saltarse todas esas barreras. Y además de tener barreras geográficas, tienen barreras sociales. Y el IRSA, dentro, bueno, ahí pueden analizar la información, claro, que sale en la página, dentro de los postulados y objetivos que tienen, es aplacar las resistencias locales. Entonces, hay dinero para aplacar resistencias locales. Si el día de mañana la gente en Chiloé se opone al puente, va a haber dinero para poder aplacar esa resistencia. Así que la gente tiene que estar atenta con todas esas platas que se ofrecen, plazas, proyectos, no sé, de jardines para los niños, etcétera, porque todo eso viene con una doble intención. Fíjate que ayer estuve viendo un programa de televisión en que hay un pueblo en el norte de Chile que está cercado por empresas que están realmente destruyendo todo el entorno. Claro. Me voy a recordar en los próximos minutos de cuál era, pero era aparecía ahí un contrapunto entre el trabajo periodístico y lo que le respondía la empresa, una empresa privada internacional, por cierto, decía que ellos estaban trabajando con las comunidades, pero en el fondo estaban presionando a la gente, ofreciéndoles trabajo, ofreciéndole, por ejemplo, a una dueña de casa que tome pensionistas y que durante un año o dos años, mientras se desarrollan las obras de estas grandes empresas, ella iba a tener muchos ingresos y finalmente después iba a quedar esa obra, que son realmente atraviesos en la zona en la cual ellos viven, restándole toda posibilidad de desarrollo, de convivencia cultural, porque entran estas empresas extractivistas, se instalan, destruyen, pagan por eso y se van. Y aquí en nuestra región hay ejemplos también. Va a pasar lo mismo, exactamente lo mismo. Y bueno, hay un proyecto de termoeléctrica en Victoria que no se sabe absolutamente nada, porque la consulta se hizo a puerta cerrada en la Biblioteca Municipal de Victoria y ellos publicaron en el diario, ¿cierto?, que se hace el llamado, pero ellos tienen los contactos como municipalidad, ¿cierto?, y como empresa para contactarse con las radios de Victoria, con la radio de todos los sectores, para poder invitar a la gente, a la sociedad civil. Claro. Y no lo hacen. Socializar el tema. Socializar el tema. Y no lo hacen. ¿Por qué? Porque uno de los, digamos, de los objetivos de IRSA es hacer esto de manera silenciosa para aplacar también la disidencia. Entonces, esto es una lógica que en realidad todos los proyectos que venimos escuchando desde hace muchos años se viene haciendo acá así. Acá en Cunco se compraron ciertamente a mucha gente y el alcalde está cooperando para eso, ¿ya? Porque arriba es sabido de la incursión de empresas hidroeléctricas que están haciendo su trabajo, entregándole plata a las comunidades, generando cierto tipo de, entre comillas, adelantos, pero en el fondo están haciendo lo suyo, instalando centrales de paso y otras. Y entonces, y son empresas, han venido de Brasil, se han instalado aquí y están haciendo lo suyo. Y en una oportunidad yo piqué el anzuelo, vi que el alcalde llegó contento con mucha gente a recibir unos cheques, unos dineros, no los entregaron en Cunco, me llama la atención, lo hicieron acá en Temuco, parece que era para captar simpatía o habría algunos oponentes en el área. La cosa es que vinieron acá y entregaron en un hotel de Temuco cheques, dinero, para agrupaciones de personas. ¿Y de dónde sale esta plata? Era de una empresa privada dedicada a la generación de energía eléctrica. Y eso está ocurriendo aquí, en Cunco, arriba. ¿Y qué más pasará? En Curacautín ya está aprobado el otro, el famoso Doña Alicia, y otros, y nos siguen golpeando abajo. Exacto. Y bueno, el IRSA está metido ahí. Para ir, claro, para ir redondeando, ¿cómo contribuye Gualmapu a IRSA? Contribuye con la energía. Contribuye con todos estos proyectos hidroeléctricos, termoeléctricos que están en observación. De esa manera puede contribuir el Gualmapu, y lo cual es devastador para estos territorios. Porque claro, ya vamos a entrar en detalle, Alfredo, lo que señalaba nuestro invitado en la oportunidad, Diego Vilches, y que dice relación con la generación de energía acá, ¿verdad? Y para eso hay una fuerte oposición y hay una red de defensa de los territorios y las aguas que se va a hacer sentir. Hacemos una breve pausa y ya regresamos a estos Martes Verdes de Aquí Radio en Araucana. En Aquí Radio, Relojería y Joyería Chevron indica la hora. 18 horas 38 minutos. Relojería y Joyería Chevron. En Galería Cines, local 116. Reparaciones de relojes mecánicos y de cuarzo. Hechura y reparaciones de joyas en oro y plata. 40 años de tradición. Relojería Chevron. Galería Cines, local 116. Afuera está lleno de humo. ¿Saben qué? Me cansé de no hacer nada. Voy a cambiar mi sistema de calefacción. Yo igual quiero un calefactor más limpio, que no contamine. ¿Y ustedes no se han cambiado todavía? Yo ya cambié un sistema más cómodo y con mejor tecnología. Pago un poquito más que antes, pero uso mejor la energía. Sumando y restando, salgo ganando. Si yo puedo, todos podemos mejorar nuestra calefacción. Seremi del Medio Ambiente, Región de la Araucanía, Gobierno de Chile. Hola, soy Felipe Valdebenito, candidato independiente a alcalde por Temuco, representando a la plataforma Temuco Participa. Soy joven, periodista y vengo del movimiento social. En momentos de crisis como el que vive la política, donde esta se ha ocupado para la corrupción, es tiempo de que la ciudadanía la recupere. Es por esto que queremos construir un municipio ciudadano, donde todas y todos podamos decidir. Te invito a conocer el programa ciudadano en www.cambiemostemuco.com y sé parte de este proyecto que busca recuperar el municipio. Participa, decide, cambia. En El Gaucho y La Nona hacemos la mejor fiesta en la entrada norte de Temuco. Los viernes y sábados con la mejor música bailable desde las 20:30 horas. Abundantes braseros y cortes de carnes premium a la parrilla. El Gaucho y La Nona. Teléfono código 45-222-3550. Restaurant El Gaucho y La Nona, San Martín 0180. Con la atención de lunes a sábado en horario de almuerzo y cena. El domingo, almuerzo familiares. Braseros, pastas caseras y pescado. Consulte su menú en www.elgauchoylanona.cl. Construyamos juntos el Freire del mañana. Mari Mari Compuche, Compulamien, amigos y amigas de la comuna de Freire. Mi nombre es Isabel Cañer Cañulén. Soy originaria del Lof Mapu Maitén. De profesión soy contadora auditora y soy candidata a concejal por la comuna de Freire. Este 23 de octubre, vota por Isabel Cañer, o 27. Pescadería La Reineta, Camiña 02121, en la entradita de la Villandina. Desde el mar a su paladar, mariscales, chorito, cholgas, ulte, piure, salmón, jibia, sierra ahumada, ceviche de salmón, cholgas, almejas, ese mar que tranquilo te baña, a tu mesa. con La Reineta, la pescadería de la gente bonita, en la entradita de la Villa Andina. Diego Vilches, Onésima Alienqueo, invitados a nuestros Martes Verdes para profundizar respecto al IRSA. Es algo así como, pudiéramos traducirlo, maldición. Eso es el IRSA, una maldición para los territorios. Así lo entiendo yo. ¿Cómo lo observa una estudiosa en la materia, Onésima Alienqueo, de lo señalado por Diego, ya trasladado a nuestro territorio Cautín y Malleco y el sur del país? Bueno, en realidad estábamos hablando igual acá con el Lamián, que el hecho de cambiar estos nombres que tienen desde IRSA, a ir cambiando constantemente los nombres, es también para poder disfrazar las formas de acción que ellos tienen. Y también cuando uno visualiza la forma de entrega de la información que le dan hacia la persona que se pueda ingresar a la página, buscar la información que habla directamente sobre el desarrollo sustentable de las regiones. Entonces, claramente vemos que es algo que se viene manejando desde hace años, en realidad, desde ya hace mucho tiempo, y que tenemos un par de años más en los cuales todavía ellos siguen en este convenio que van alargando, y que yo creo que no me extrañaría que en un tiempo más, cuando ya vean que este nombre, en realidad nuevo, está muy funado, cambien de nuevo el nombre y coloquen otras palabras que tengan que ver con el contexto actual en el tiempo, en realidad. Fíjate que por lo señalado por Diego Vilches, esto es transversal a los gobiernos de turno. Aquí hay un acuerdo de Estado, es decir, las clases políticas, las cúpulas de los partidos corruptos se ponen de acuerdo y han delineado un sistema de apoyo internacional, cueste lo que cueste, y ahí estamos, incluso poniendo plata de los impuestos de nosotros los chilenos para financiar obras en otros países, para irrumpir, para destruir. ¿Y qué se hace acá en el Gualmapu? ¿Cómo se para esta penetración? Bueno, yo creo que principalmente una de las estrategias que tiene es tener desinformada a la ciudadanía y tenernos desinformados nosotros también como pueblo, porque esto no solamente pasa acá en el Gualmapu, sino que pasa en todo Chile, en realidad, tanto con las mineras, con las plantaciones de monocultivo, que están hace mucho tiempo. Las pisciculturas. Claro, y que en realidad estamos hablando de las formas y técnicas que tienen de acercarse a la gente. O sea, se basan en la necesidad de las comunidades para poder llegar y generar ingresos. Lamentablemente nuestras personas, cuando tienen necesidades, ven esa necesidad como inmediata y ven una solución inmediata. Entonces, si a mí me vas a dar dinero ahora y yo tengo que alimentar una familia y tengo mucho que hacer, no voy a esperar que en 10 años más me vaya la productividad. No pienso de esa manera. Lamentablemente, en su mayoría las personas no piensan de esa forma. Entonces acceden a este recurso. Para ellos es muy fácil poder manipular a las comunidades, poder manipular a la gente. Gran poder es el dinero. Exacto. Yo creo que gran poder es el dinero que logra mover las cosas, pero el mayor poder que tienen ellos es manejar la educación, la información. Entonces, porque si en realidad esto pasa por un... no sé, este tema lo hubiéramos visto hace unos 5 años, 7 años atrás, hubiera estado... quizás muchas de los proyectos, de los megaproyectos que están acá, estarían ya parados, o tendríamos una sociedad un poco más activa, más consciente, más informada. Entonces, lamentablemente es un tema de falta de información, y eso tiene que ver en aspectos de la educación, y ellos se aprovechan de eso. O sea, todo está diseñado y está todo en una forma circular para que nosotros lleguemos a tener, o sea, lleguemos de cierta forma a cumplir sus propios objetivos. Como ocurre con las universidades, con las mallas curriculares, ¿verdad? En que todo se diseña para las empresas, en este caso las forestales aquí en la zona. La UFRO la está haciendo, pero de lujo. Tiene el apoyo irrestricto de las forestales porque están trabajando para ellos, sin considerar el tremendo daño que le están haciendo al territorio. En realidad, el hecho de visualizar, lo conversaba, este mismo tema lo estaba conversando ayer con mis dos hijos, que son grandes ya, y yo les comentaba y les estaba entregando la información para que ellos después pudieran reproducirla quizás a sus compañeros. Entonces yo les decía claramente, es súper, es difícil para la gente darse cuenta que que en unos 20 años más quizás en la Araucanía no vamos a tener agua. Pero es difícil darse cuenta porque tú tienes la solución al abrir una llave. Claro. Tienes agua. Entonces no te logras dar cuenta del impacto que se está generando al abusar de manera extrema nuestros recursos naturales. ¿Por qué? Porque te acostumbraron a tenerlo inmediato. Puedes comprar a través del dinero. O sea, el dinero es lo que mueve. Pero en realidad el dinero después, cuando nosotros no tengamos nada, nada en ninguna parte, el dinero nosotros no nos va a dar nada. No nos va a dar el agua, no nos va a dar la tierra, no van a estar nuestras semillas. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros para el futuro? El llamado es a eso, a que nos demos cuenta hoy de que la necesidad quizás no está a mí 5 metros a la redonda, sino que está en todo el territorio, en realidad. De acuerdo. Lo que está quedando claro a nuestros auditores es que estas empresas internacionales llegan a la región, explotan los recursos naturales y explotan también el saber ellos de la pobreza de nuestra gente, de las necesidades inmediatas, de lo indigno que significa esperar que le lleven agua en camiones aljibes al 10% de nuestra población. Eso ocurre a 5 kilómetros de Temuco, a 4 kilómetros de Temuco, si es cosa de cruzar el río Cautín y meterse ahí al territorio de Niagra y Yaf, aquí en Metrenco, o un poquito más allá, camino a Cholchol, y no hay agua. Aquí en el sector de Monteverde no hay agua, no hay agua, y la gente tiene que esperar, igual como esperaban en el viejo Far West, el paso de la diligencia, cuando por los empolvados caminos se levanta una polvareda, es porque viene el camión de la municipalidad con su mensaje de fondo a entregar 100, 200, 300 litros de agua, y arréglensela como pueden. Y son seres humanos, que el agua es vital, y así vive nuestra gente. Y como tú lo dices, quienes viven en departamentos acá en Temuco o viven en las poblaciones aledañas no tienen la necesidad hoy del agua, pero sí nuestros hermanos que viven aquí tan cerca. Y esto va progresando, desgraciadamente, en contra de nuestro desarrollo. Bueno, acá, tanto acá en la región, recuerdo yo hace 2 años atrás hubo un incendio forestal de 400 hectáreas que se quemaron en Nueva Imperial, en el sector de Saltapurra. Claro. Ahí se perdieron espacio y se perdió un bosque nativo importante. No había agua. La gente llegó y llegaron con camiones a entregar y quizás si hubiera habido ese derecho a un lugar que ya estaba seco porque estaba rodeado todo de forestales y lo más lamentable es que las forestales no se quemaron, sino que se quemaron nuestros bosques nativos que a uno le dolía más porque en realidad venían de generación en generación y lamentable no había agua. Pero ¿qué pasa? Que en el subconsciente de la persona lo visualiza como es que en el territorio no queda agua. No ve tampoco de dónde viene ese producto de que no haya agua, la escasez de agua. Nace de un proceso. Y en este caso, los municipales que llevan el agua llevan como salvadores de agua, siendo que ellos mismos propician de que a ti te falte y después te la dan. Entonces, ahí está el juego de esta falta de información. Cuando de cómo te dije jugamos que llevaban como el agua y algo debajo, ahí está. Exacto. El mensaje es político. Exacto. Aquí voy yo. Tú sabes que tienes agua por mí y tienes que votar por mí. Y lo hacen cada 4 años y ahí mantienen a nuestra gente. Ahora, como están en este tiempo, están todos preocupados de ver cómo están las personas, pero después de los 4 años y pasando ya diciembre, llegando, nos volvimos a no preocupar del resto de las personas y empezamos a aprobar proyectos que se saben que van a generar una destrucción y que se sabe que no se van a regenerar nuestros recursos naturales de manera rápida. Eso se sabe. Pero lamentablemente no se escucha, tampoco se hace un llamado a las comunidades a informarse. Lamentablemente, y era lo que comentábamos, de cómo también a través de esto estos grupos hacen estos círculos de represión ante las personas que están en defensa de los territorios, nuestras autoridades ancestrales principalmente, que defienden nuestros lugares, espacios ceremoniales, porque aquí no se respeta nada. No se respeta ni los espacios ceremoniales, no se respeta tampoco ni los patrimonios que existen, nada. No hay respeto porque solamente lo que buscan en sí es financiarse ellos, buscando principalmente, y ese es el mayor mensaje, sacando la materia prima de nosotros para poder llenarse ellos de un progreso, llenarse ellos los bolsillos. Y nos dicen a nosotros que claro, hay progreso porque hay trabajo. generan un trabajo. Al traer esto, compran a la gente a través de una necesidad, de una necesidad inmediata. Pero después, cuando termine la obra y cuando no haya más, esa gente va a quedar sin nada, sin el territorio y sin el trabajo. Gracias, Onésima. Diego, sentidas las palabras de Onésima, bueno, ella ya conoce la materia del IRSA. ¿Te das cuenta la gente que hoy recién está abriendo los ojos ante el escenario que tiene nuestra región? Cuando hablo de región, hablo de el Cono Sur, porque están trabajando transversalmente, todos los países están involucrados. Sí, bueno, tienen bastante razón al decir que esto ya está... Yo me refería a los proyectos hidroeléctricos que todavía no están completamente en marcha, aunque me equivoco bastante, porque en Ralco ya están las centrales hidroeléctricas en pleno funcionamiento, las forestales ya están en faena desde la dictadura con el decreto ley 701, que ahora va por 20 años más, ¿cierto?, de privatización de los territorios, y la devastación aquí ya está instalada. Ahora lo que estamos enfrente es de la profundización de esta devastación y a la tecnologización y la mejora de la infraestructura para extraer justamente lo que dice la Lamien acá de las materias primas, que aquí para los territorios no son materias primas, no son recursos, es la naturaleza misma, es el alimento, es el sustento, ¿cierto? No es la misma concepción de que tiene una empresa. No sé si he escuchado lo que señalan las Lamien, los Peñi que hemos tenido acá. Ellos no son dueños de la tierra. Claro. Pertenecen a la tierra, dice. Es un concepto tan distinto al que tenemos el común de los chilenos, que realmente hay que evaluar esa materia. Creo que por ahí pasa el resurgimiento de estas resistencias, a las cuales también IRSA está preparado. Y tiene el dólar, tiene el euro, lo tiene todo, según ellos. Pero acá hay una convicción ancestral en el pueblo mapuche. Y se levantan y se oponen al paso de estas empresas extractivistas. Yo pienso que, tal como lo dijo hace muy poco Eduardo Díaz Herrera, quien nuestro líder natural aquí en nuestra radio, él dice que mientras existan los mapuches y exista juventud, no está todo perdido, que se puede revertir. Y yo le dije, pero va a pasar mucho tiempo, ¿no? Dice que la juventud y los movimientos sociales son muy poderosos y pueden dar vuelta en cualquier momento el camión. Exacto. Y bueno, lo que queda para nosotros es difundir acá en la ciudad, porque la gente, como dice Onésima, no está consciente del tema del agua, porque hay un compañero que dice que lo que afecta allá arriba nos llega a nosotros acá abajo, el río, ¿cierto? Así es. Entonces, si allá se corta, para acá tampoco va a llegar, porque el agua viene de allá arriba, viene de la cordillera. Entonces, todo lo que acá nosotros podemos tener, claro, al abrir una llave, proviene de alguna parte. A lo que nosotros se nos venda, ese es otro tema, porque ahí estamos haciendo una transacción. Claro, no es fantasía, claro. La naturaleza es única. Exacto, entonces el día de mañana, cuando nos vengan a cobrar el aire, que ya es pésimo en Temuco, vamos a tener que pagar una cuenta de oxígeno quizás para poder respirar, para poder estar aquí de pie. Está todo patentado ya. Exacto. Y otro punto que se me olvidaba, no quería dejarlo pasar, es la inversión que tienen ellos para las resistencias locales. Involucra un tema que es de seguridad, que para nosotros significa en realidad la represión. Mira. Lo que significa la represión es cárcel, lo que significa la represión son judicializaciones, ¿cierto?, a la gente que se resiste a estos proyectos. Mañana tres muchachos que protestaron por la presencia de industriales, madereros de Enela, y claro, fueron, además de golpeados por la policía que los reprimió, o mañana se inicia un juicio en contra de ellos arriesgando penas de tres años en un día. Exacto. Principalmente es infundir miedo. Con una sociedad, cuando en una sociedad existe el miedo, existe esta retracción de poder actuar. Entonces, eso es lo que se busca. Cuando se está reprimiendo al que lucha, al que está defendiendo un lugar, de cierta forma eso hace como generar el miedo y el impacto de causa y efecto, un poco de conductismo aquí que entra, de causa y efecto, en decir, tú haces esto y esto te va a pasar. O sea, ojo para el resto, que no tiene filtro, no tiene filtro con los estudiantes, no tiene filtro con nuestras autoridades ancestrales, no tiene filtro ni siquiera siquiera con nuestras ñañas, ni los niños. O sea, los niños están siendo claramente afectados. Hay muchas acciones judiciales que se han iniciado en la Corte de Apelaciones en base a eso. Infundiendo directamente el miedo hacia la sociedad de no defender su producto. Ahora, ojo, que también existe esto de que cuando dicen los ambientalistas, porque nos llaman de ambientalistas, defensores del agua, defensores de la tierra, y nos ven como de una forma más hippie, de poder decir, ellos viven, los lana y todo, y que no quieren nada. Nosotros no estamos llamando a que no exista el desarrollo, pero existe un desarrollo en equilibrio con la naturaleza. Igualdad. Y de eso, desarrollo y equilibrio e igualdad principalmente, en respetarnos, en ocupar el recurso que se debe ocupar, no extraer más para llenarle los bolsillos a otra persona que está afuera, que está viviendo en mejores condiciones que nosotros. Pero si Longueira le hizo una ley a los empresarios pesqueros. Claro, claramente, o sea, en realidad yo creo que tiene que existir el despertar de nosotros como personas, como gente, tanto mapuche, no mapuche, en darnos cuenta de que nosotros somos los gestores del cambio y que nosotros somos los que estamos coexistiendo en este espacio, todos juntos, en torno a la naturaleza. Y también darnos cuenta de que somos ricos, que estamos en un lugar que está maravillosamente lleno de vegetación, de agua, de distintos tipos de clima. O sea, ese es el valor, y esa riqueza no es por nada. Y eso es lo que tenemos que defender. Después no va a haber nada y nosotros no vamos a poder, el común de la gente no crea que hay otro lugar para poder vivir. Ese espacio no está destinado para nosotros. Ese espacio está destinado para los que se llenaron los bolsillos de plata, no para uno. Chaltula miel. Alfredo, mira, nos quedan los minutos exactos para el cierre de nuestra conversación, que fue muy animada en este Martes Verde, edición 39, amigo mío. Muy bien, así es, la número 39. Quería comentar una anécdota y relacionarlo con esto. Hace algunos días atrás nos compartía un informativo a través de las redes sociales de Puerto Montt, Noticias Puerto Montt, la situación de un ciudadano argentino, Pedro Martín se llama, y que había sido identificado ese personaje porque venía a Chile, al territorio mapuche, a cazar pumas. Entonces nosotros replicamos esta información y la subimos a las redes sociales de Mapuexpress, de la Red por la Defensa, y empezamos a ver, en vez de generar una condena, empieza a haber una situación nacionalista de muchas personas. Este argentino tal por cual, que viene acá a nuestros países, casi como un tema de propiedad la situación de los pumas, y no condenando el acto en sí, sino la transgresión nacional de un argentino a los chilenos. Incluso algún tipo decía, ya va a haber esta argentina, vamos a ir a su país, vamos a hacer tales cosas con sus mujeres y no sé qué cosas. Entonces, quiero señalar de que es preocupante, independiente, yo estoy totalmente de acuerdo, hay un proceso de transformación gigantesco, que muchas personas hoy día se están informando, se están levantando, se están organizando, pero es preocupante el nivel de racismo y de nacionalismo que hay en algunas personas. Chile es un país racista. O sea, hemos visto cuántos improperios contra los bolivianos, contra los peruanos, manifestaciones contra los bolivianos, los peruanos, manifestaciones en Antofagasta contra los colombianos. Hoy día nos castigaron el Estadio Nacional nuevamente por los dichos racistas en un estadio contra el pueblo boliviano. Veíamos un canal público TVN hace algunos días atrás con alarma pública durante largos minutos señalando que había aumentado la cantidad de haitianos que han ingresado a Chile. Y me pregunto, ¿eso pasó en Canadá cuando fueron miles y miles de chilenos a tener que vivir a Canadá, o tuvieron miles y miles de chilenos tener que vivir a Suecia? ¿Pasó eso? Obviamente no pasó. Emilia Tillú, una socióloga, nos decía, el racismo en Chile no es simbólico, es primario, y el más brutal de los racismos. Ella tenía registro de diversos casos de chilenos que han orinado, que han escupido y han manoseado a mujeres extranjeras y mujeres indígenas, y eso ocurre en el país. Vemos hace poquito un ingeniero de Nueva Imperial que profanó un cementerio mapuche, y el tipo hoy día diciendo que los mapuches adoran a figuras demoníacas, satánicas. Vemos también a un gerente de Bosque Cautín, Pedro Jaramillo, que fue sancionado por la misma empresa, por si acaso, diciendo también improperios que el mapuche es violento, el mapuche es terrorista. Vemos los proyectos de las empresas, que los proyectos hidroeléctricos sin ningún respeto se emplazan en lugares sagrados del pueblo mapuche, sin consideración alguna, con absoluto abuso, atropello, y eso está ocurriendo ahora, en estos precisos instantes. Eso es racismo, y es racismo puro. Entonces, cuando ocurre este tipo de situaciones de nacionalismo y racismo, esas mismas personas se cuestionarán que el 70% de las aguas de este país, de todos los derechos de agua, están a nombre de una transnacional como Endesa Enel, que es italiana española. Se cuestionarán que 7 familias tienen el control de todo el mar y de todos los peces del mar, la famosa ley Longueira. Se cuestionarán que hay un acaparamiento de 2 millones de hectáreas en 2 grupos familiares como los Mate y Angelini italiano, y que han destruido absolutamente todos los territorios con los pinos y eucaliptos. O se cuestionarán la invasión de empresas hidroeléctricas como por ejemplo LAP, Latino American Power, brasileña, que tiene múltiples proyectos acá, Doña Alicia, que es española, que está en Curacautín, Saltos de Andes, que está en Carilafquén, en Pichufquén, que es española, Raccoon, con capitales, una termoeléctrica en Freire, con capitales canadienses, o GTD, negocios en Curarrehue, en Ayiguarraqui, Socia de Enol, una transnacional española. Esos niveles, eso está pasando. Hay un saqueo del país. Y esas personas que hoy día tienen racismo y nacionalismo no se cuestionan que están saqueando a todo un país por intereses transnacionales. Lo que decían delante. Sacan, extraen, explotan, generan lucro y después se van. Entonces, lo que estamos hablando hoy tiene mucha relación con esta iniciativa para la integración de la infraestructura regional. Lindo nombre. IRSA. El saqueo de los territorios. No hay frontera para ellos. No hay frontera para las transnacionales. No hay frontera para este tipo de empresas. Los mates, grupos chilenos, ¿dónde pagan tributo? ¿Saben dónde pagan? ¿En la dehesa puede ser? No, ni siquiera ahí. Se fueron a Lima, a Perú. Ah, mira. Porque allá les ofrecían mejores condiciones. Entonces, miren cómo está la situación. No tienen fronteras estos grupos. 9 y 10 de octubre en Mochiloé, a movilizarnos por la dignidad y los territorios. El 16 de octubre, marcha en Cunco por la defensa del río Ayipén. El 29 de octubre, corrida por el agua en Curarrehue. Se están movilizando los territorios, se siguen levantando los territorios. A ver, cuéntale. 17 de octubre. Lunes. Lunes, marcha por la libertad de la Machi Francisca Linconao, quien vive un montaje justamente por grupos. Hoy fue acusada y arriesga 10 años de cárcel. Así es. Ella es una persona absolutamente inocente, está demostrado su inocencia, pero aquí en esta región hay un poder fáctico, racista, que ha generado ensañamiento, que ha levantado falsas acusaciones para desviar la atención, para que usted, quien está escuchando, no escuche estos temas, escuche otras cosas, como que el mapuche es terrorista, el mapuche es violento, y aquí las forestales, los mismos que hacen daño y abuso, son los buenos. Alfredo Seguiel, Diego Vilches, Onésima Alienqueo, muchas gracias por esta asistencia, por esta colaboración, para educar a nuestros auditores, para enseñar la realidad de nuestra región. Muchas gracias. Comprometidos con la verdad en Araucana La Única, Martes Verdes y aquí Radio. Chao, Tumay. Chao, Tumay. Chao. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chulla. Un día llega de lejos, o escufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sal.